desborda y en el tropel de mis versos sigo siendo belicosa, la que me dispare dardos de mi no espere lisonjas, pues lo que es igual no es trampa, sin el combate me acosan por derrochar simpatía, dicen que soy peligrosa por tener las pilas puestas, algunas me tienen fobia por mi trato natural, muchos buitres se equivocan y se encuentran con la espina antes de mustiar la rosa. Unos dicen que mis ojos, ay que mis ojos, otros dicen que mi boca, o que es por mi simpatía o mi risa contagiosa. Si me gustan los solteros, mi papá se pone mosca. Si me gustan los casados, mortifico a sus esposas. ¿Y qué culpa tengo yo? Ay, tengo yo si ellas se ponen curiosas. Una cosa es ser bandida, ay, ser bandida, y otra cosa es ser melosa. Así por mi pinta piensen que soy la propia Sayona. Son cuestiones de apariencia y apariencias hay erróneas. Más bandidas son aquellas que disfrazadas de tontas vuelan con todo y la jaula cada vez que se alborotan. Líbrate del agua mansa, porque les digo una cosa. La mujer de cara seria casi siempre es resbalosa. Pandorosa, y es que canto un merecú